sabes, el camino ya lo conoces. Sí, sí. Es tu casa. Así que, bueno, y bueno, un gusto de tenerte acá, César. Me imagino sorprendido, emocionado, contento. ¿Qué pasó por ahí, por esas emociones, cuando, bueno, te enteraste que tu nombre iba a estar en el escenario, iba a ser el nombre del escenario de la Sala Coti por esta Feria del Libro, en esta edición, la 15, nada más y nada menos, ¿no? Sí, así 15 es. 15 años. 15 años de la feria. Y bueno, mira, en realidad el primero que me dio la noticia fue Nicolás Jaque, Nico, sí. Que con el cual siempre un poco chanceamos con un montón de cosas. Entonces él un día me dice, ¿sabes que hemos decidido ponerle el nombre del escenario de la Sala Coti, ponerle tu nombre? Y yo pensé que era una broma, ¿no? Lo seguí con una broma. Le digo, mira, yo te voy a contestar con una frase que una vez dijo Nicanor Parra cuando le fueron a decir de que le iban a dar el premio Nobel, de que lo iban a proponer para el premio Nobel. Yo ya estoy más cerca de los cipreses que de los laureles, ¿no? Sí, un poco chanceando. Sí. Después voy a ver a Pini Herrera, que es la subsecretaria de danza, y me dice, César, le vamos a poner... Entonces ahí le digo, no, era de verdad. Me dice, claro, era en serio. Era en serio, sí. Bueno, y uno, sí, indudablemente, decía, a mí me avergüenza, es que me avergüenzan, me avergüenza un poco, yo soy muy tímido, entonces estas cosas me avergüenzan un poco. Aunque uno no crea que un actor sea tímido. Claro, sí, a veces precisamente por eso, ¿no? Por eso son actores, muchos son actores precisamente por eso. Te decía que, claro, uno no piensa en esas cosas, al menos yo no lo pienso, no pienso en homenaje. Sí, sentí indudablemente una gran emoción, pero al mismo tiempo uno se pregunta por qué, y bueno, realmente será porque uno ha tomado su vocación, ¿no? Con una gran responsabilidad. De eso sí estoy seguro, o sea, haber ejercido mi vocación a través de la literatura, a través del teatro, con una gran responsabilidad. Y sobre todo tratando de que, como decía también ahí en ese discursito que me han hecho decir el día inaugural, de que mi vocación, mi tarea con el arte no vaya por caminos paralelos a la ética. Eso es una cosa de la que siempre estuve atento, ¿no? Así que bueno, uno cree que este tipo de reconocimientos a uno le dan más responsabilidad todavía, ¿no? Para seguir haciendo las cosas bien. Pasa también que yo toda la vida he sido muy exigente, demasiado exigente conmigo mismo, y por ahí también soy muy exigente en el caso del teatro con la gente que trabaja conmigo, ¿no? Soy demasiado exigente por ahí. Yo siempre les digo, bueno, tenemos que tender a la perfección para que esto salga bien, o para que salga muy bien. Entonces, ese grado, digamos, de responsabilidad que tengo para con el trabajo, supongo que provocan a veces este tipo de reacciones, ¿no? Que son bienvenidas y que a mí me no digo que no me gustan, o sea, también me gustan. Pero como te decía recién, o sea, también implican un gran grado de responsabilidad para con la tarea que uno realiza. Bien, César, sí, la verdad que tus palabras son muy fuertes, porque es una gran responsabilidad y eso de que tiene todo artista, ¿no? De querer llegar a la perfección de la obra para sentirse sí, feliz, realizado, claro, ¿no? De alguna manera. Uno de alguna manera nunca está conforme con lo que hace, ¿no? Siempre piensa que podría haber dado un poquito más. Por ejemplo, con el tema del teatro, o sea, para mí la obra no termina con el estreno, ¿no? O sea, para muchos directores el trabajo terminó. O sea, ya está el estreno, chao, me voy. A veces no la ven más, la obra tampoco. En mi caso no, yo creo que el trabajo sigue, ¿no? continúa y a veces comienza con el estreno, porque es ahí donde uno empieza a conocer y a ver sentir las reacciones del público, si es que realmente se cumple lo que uno de alguna manera para lo que uno ha trabajado, ¿no? Claro. O sea, porque indudablemente que en el caso del arte creo que lo importante es ese grado de comunicación, o sea, esa llegada, esa recepción que tiene el espectador de la obra de arte, ¿no? Entonces uno ahí empieza a ver si realmente alcanzó los objetivos que se había propuesto al hacer esa obra, ¿no? Así que bueno, creo que el trabajo no termina a veces con un estreno, o sea, sino que continúa, ¿no? Viendo las reacciones y la recepción que tiene el espectador. Bien, bueno, es muy grato, me imagino, poder sí. disfrutar de esto, que es un trabajo, por eso es placentero, porque es la vocación. Claro, claro, es que es placentero. Doblemente gratificante, ¿no? Así es, uno siente un gran gusto, siente un gran placer cuando ve las reacciones de la gente, ¿no? En el caso del teatro, y cuando se da ese grado de comunicación, ¿no? Ese convivio, que es una palabrita que el otro día se acercó una señora, sí. una abogada, y me dice, dígame, ¿qué quiere decir usted cuando dice convivio? Me encanta la palabra, la voy a usar, pero quiero saber de qué se trata. Bueno. Y cuando hablamos sí, de convivio, hablamos de esa convivencia que se da en el caso del teatro, por ejemplo, entre el actor y el espectador, ¿no? Uh-huh. O sea, porque el teatro indudablemente es una de las pocas artes en las que se da esa relación viva, ¿no? Sí, o sea, de actor a público, ¿no? Que no se da en el cine, que no se da en la literatura, que no se da en las artes plásticas. El teatro es una de las pocas artes en donde que todavía se da esa interrelación directa entre el actor en este caso y el público, ¿no? Ese convivio que se da entre todos, ahí es donde uno puede sentir si logró lo que se había propuesto, y por ahí descubre cosas, descubre cosas que uno no se ha propuesto, pero que el público ayuda a descubrir. Y a veces aporta, ¿no? Hace sus lecturas. Entonces, de alguna manera una obra no termina con el estreno, sino que, como verás, sigue, ¿no? Uno sigue aportando cosas, sigue descubriendo cosas, a veces sigue modificando cosas. Uh-huh. Casualmente con la última obra que estrenamos, Sanagasta, esta mañana estuve con Ana Fonsalida, y me dice, César, me dice, ¿sabes que todavía estoy pensando en Sanagasta? Y eso me demuestra que es una buena obra, me dice, porque hay cosas que todavía las tengo dando vueltas, que no las descubrí. Le digo, bueno, ahí está, o sea, ese es el grado de participación que a veces uno espera en el público, ¿no? Uh-huh. Que el público se quede pensando en la obra, y que a lo mejor haya cosas que no ha entendido, que diga, esto no lo entendí, y por ahí se junta con otro, se junta con este caso conmigo, y me dice, escúchame, tengo una duda, cuando se van al valle, dice, ya él sabía que iba a producir la entrega de ella a ese personaje, porque, y para vos, le digo, y sí, para mí también. Entonces, ¿ves? Ahí se van aclarando cosas, se van, de alguna manera, se va completando, digamos, lo que uno ha propuesto. Bueno, está muy lindo lo que estamos charlando. Esto de convivio es una palabra que vamos a adquirir, entonces, y hay mucho para contar de estas experiencias de convivio de César. Así que les invitamos a compartir música, ¿sí? Una de las canciones de este bloque, la primera canción de este bloque, para después seguir charlando mucho más y conociendo a César Torres desde no solamente desde el teatro, ya vamos a charlar de otras cuestiones también que nos interesan.